En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana de este viernes 10 de febrero. Hoy será un día frío, como hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado. Alcanzaremos una máxima de 12 grados. El termómetro de Teleelch indica en estos momentos 5,3 grados de temperatura. No habrá precipitaciones y el viento será puntualmente moderado. Terminamos, vamos a terminar la semana de las primarias de Compromís. Las votaciones online comenzaron el miércoles y hasta mañana sábado no se van a conocer los resultados por la noche. En los primeros minutos hubo un error informático, según la dirección del partido. Aitana Mas no aparecía en la lista, por lo que se pidió a las primeras 142 personas que votaron por internet que repitiesen su voto. Ya saben que la pugna está entre dos corrientes, la de Iniciativa, de la exconsellera Mireia Moyá, y con las candidatas Marina González por la provincia y Esther Díez para la alcaldía de Elche, y la corriente de MES, con la líder actual Aitana Mas y en Elche Marian Campello. Unas primarias que han coincidido con la celebración del pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para pedir de nuevo al PSOE que censure a su gobierno, al de Pedro Sánchez, por haber recortado el trasvase Tajo Segura. Los dos concejales de Compromís, a diferencia de otras ocasiones, no dejaron al PSOE solo ante el peligro. Votaron en contra de la reprobación y criticando el juego político de los populares. Nos preguntamos cuántos socialistas votarán en las primarias de Compromís. Hoy a las 9:30 tendremos aquí en el programa La Glorieta al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Pablo Ruz, para responder a estas cuestiones y otras de actualidad. Hoy se activa esa campaña de emergencia solidaria que ha puesto en marcha el Ayuntamiento junto a otras asociaciones para enviar mantas y alimentos en conserva a Siria. Los ilicitanos podrán donar mantas, tiendas de campaña, latas en conserva o leche en polvo y condensada en los centros sociales de Altavís, Carrús, Torrellano y Poeta Miguel Hernández. Hoy será juzgado el supuesto asesino de la última víctima en Elche de violencia machista. Se sentará en el banquillo de los acusados por otros delitos, ya que se atrincheró en la vivienda de un familiar y disparó a los agentes de la policía cuando fueron a detenerlo por el crimen de su pareja de 25 años. El Partido Popular critica que no se haya hecho nada para avanzar en el proyecto anunciado por el presidente del Consejo, Ximo Puig, y la anterior consejera de Innovación de crear esa Factory Learning en el antiguo edificio de Correos. Para la edil popular Inma Mora, la Factory Learning es la factory de las mentiras. Y hoy para el Elche Club de Fútbol hay jornada de descanso. A partir de mañana volverán los entrenamientos para preparar el partido contra el Real Madrid el próximo miércoles, con el objetivo de dar la sorpresa y ganar en el Santiago Bernabéu por primera vez en su historia, según declaró ayer en rueda de prensa el jugador Diego González. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues Elche también se moviliza y desde hoy comenzarán a recoger en diversos centros sociales los artículos que ayudarán a los supervivientes a combatir el hambre y el frío en las zonas más devastadas por los terremotos de Siria y Turquía, en las que hay miles de muertos y personas sepultadas bajo los escombros de los edificios derrumbados. A medida que van pasando los días, las horas, se pierde la esperanza de encontrar con vida a las personas. ¿Cómo ayudar en medio de esta catástrofe humanitaria? Pues nos lo cuenta hoy nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento, la Fundación Conciénciate y la Asociación de Ayudas a Personas Refugiadas han puesto en marcha una campaña de emergencia solidaria, humanitaria, para enviar mantas y conservas, entre otras cosas, a Turquía y Siria. Enviarán primero un contenedor a Adesia, en Turquía, y el destino final será Siria. Se ha habilitado puntos de recogida en los centros sociales de Torrellano, Centro Social de Carrús, de Altavix y de Poeta Miguel Hernández. Los ilicitanos podrán donar sus productos hoy viernes, el próximo lunes 13 y el próximo martes 14 en dichos centros sociales de 8:30 de la mañana a 7 de la tarde. Es importante solo donar lo que las asociaciones han pedido porque no recogerán comida ni productos que no puedan pasar la frontera. Por tanto, se pide donar sacos de dormir y mantas nuevas, tiendas de campaña compactas, conservas en lata y leche en polvo o condensada. Según el coordinador de Conciencia T, Gorka Chazarra, no podrán recoger ropa, alimentos que tengan cerdo ni medicamentos. Este primer contenedor llegará en unas 3 semanas a Turquía si no se producen réplicas de terremotos ni otros inconvenientes. Desde la Asociación de Personas Refugiadas le piden a colegios, instituciones y organismos que se impliquen en la recogida y colaboren con el dispositivo de emergencia. También a la ciudadanía, como la presidenta de dicha asociación, dice que si antes la ayuda para Turquía y Siria era importante, ahora es vital. Pues escuchamos al concejal de Bienestar Social, Mariano Valera. Vamos a hacer la recepción del material. Viernes 10, lunes 13 y martes 14. Entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, ininterrumpidamente, en estos 4 centros sociales. Con el objetivo de que el jueves 16 el contenedor salga hacia Turquía para que llegue a Siria. El Ayuntamiento de Elche va a asumir los costes de dicho transporte de ese contenedor de ayuda humanitaria. Y sobre las 9:45 escucharemos a la presidenta Joaquina Agulló de la Asociación de Ayuda a los Refugiados para conocer más detalles de este plan de emergencia que comienza hoy. La ayuda internacional llega a las regiones más castigadas y cada día que pasa se reducen las posibilidades de sacar con vida a las personas donde hay tanta muerte. El equipo de bomberos de nuestra provincia, que salió ayer por la tarde en avión, ya se encuentra trabajando sobre el terreno con perros adiestrados en la búsqueda de personas y el material necesario para los rescates. Escuchamos a Salvador Luque, jefe del Grupo Especial del Consorcio Provincial de Bomberos, desplazado en la zona de Atay. Llevamos capacidad para poder buscar, localizar y rescatar a personas por medio de 4 perros especializados en el tema de búsqueda en desescombro. Llevamos detectores geofónicos y material para romper generadores, picos, martillos, y sobre todo llevamos la ilusión de ser útiles como bomberos. Pues nos están contando que las condiciones son muy duras y difíciles y de momento todavía no han podido rescatar a una persona con vida. Y hoy en Elche, en el Palacio de Justicia, está previsto que se siente en el banquillo de los acusados el supuesto asesino de la última víctima por violencia de género en Elche. No será juzgado por este crimen cometido el día de Navidad de 2021. Se enfrenta a otra condena, la de intento de homicidio de 2 agentes de la policía a los que disparó cuando se atrincheró para evitar ser arrestado. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hoy comienza el juicio del hombre acusado de atrincherarse con 2 armas de fuego en un edificio de Elche e intentar matar a tiros a 2 policías que lo estaban buscando como sospechoso del crimen de su pareja sentimental, de Yolanda, el último crimen machista de 2021 en España, que tuvo lugar el día de Navidad, después de que su pareja le disparara en la cabeza en una vivienda de Los Palmerales. Como decimos, más de un año después se celebra este juicio centrado únicamente en la jornada de la detención, que tuvo lugar días después, ya que la vista oral por el crimen machista aún está pendiente de celebrarse en la audiencia provincial y será a través de un jurado popular. Los hechos que se juzgan ocurrieron el 30 de diciembre de 2021, cuando el hombre acudió al local regentado por su ex-suegra, en el que se ejercía la prostitución, para encontrar allí a su expareja y a la hija menor de ambos. Según el escrito de fiscalía, las personas que se encontraban en el local le negaron la entrada conocedores de que estaba siendo buscado por matar a su pareja días antes y llamaron a la policía. Las mujeres se refugiaron en un bajo contiguo, pero el acusado forzó la puerta y la cerradura para acceder a la vivienda. Allí se atrincheró y disparó presuntamente en varias ocasiones a los policías que habían acudido a detenerlo con una pistola y un fusil, aunque no resultaron heridos. Finalmente, tras negociar con los agentes, se entregó. Ahora la fiscalía solicita penas que suman 25 años y 6 meses de prisión por un delito de allanamiento, 2 delitos de homicidio en grado de tentativa y otro por tenencia ilícita de armas y depósito de armas de guerra. Gracias, Marga. Ella estará allí esta mañana en los juzgados para cubrir este juicio. Y por otro lado, hoy a mediodía, a la una en Elche, se va a reunir el Pleno del Consejo Valenciano de los Colegios de la Abogacía para abordar diferentes temas, pero sobre todo para celebrar la elección del nuevo presidente, que va a suceder a la ilicitana Ángela Coquillat Vicente. Y media hora antes se va a incorporar en el Colegio de Abogados de Elche el retrato del decano saliente, Vicente Pascual, con la asistencia del autor de la obra, el artista ilicitano Joan Castejón. Ayer salimos a la calle para realizar dos encuestas. La primera tiene que ver con las mascarillas, que a pesar de no ser obligatorias ya en el transporte público, hay quien continúa con ellas, sobre todo las personas mayores. De momento, sí, unos días para precaución, hasta ver el resultado. En realidad, en todos los sitios cerrados debían de ponerse. Tengo porque soy una persona que estoy un poquito mal y entonces lo mantengo en el sentido de que no vaya que pueda recoger algo y entonces sea peor para mí. Mientras no se pase un tiempo, considero que la voy a llevar puesta, porque se me ha metido aquí en la cabeza que por qué en los hospitales es obligatoria. Estaba ya agobiada con tanta mascarilla. Sí, me la he quitado, ya no la quiero llevar. Pues recordamos que aún siguen siendo obligatorias en farmacias, centros y servicios sanitarios. Escuchamos a Rosario Ruiz, farmacéutica. Pues a ver, nuestra población en gran parte, mucha gente viene enferma, es a veces de riesgo, entonces en el entorno, al ser un espacio interior, pues es recomendable el seguir manteniendo la mascarilla en beneficio de esas personas. Los trabajadores, pues bueno, tenemos que seguir manteniendo esa obligatoriedad. Es verdad. Y la segunda encuesta que realizamos fue en la avenida de Alicante. Le preguntamos a los vecinos si están a favor o en contra de la implantación de los carriles bici. Y hubo opiniones para ambas partes. Este fue el resultado. Y patineta también, y está súper bien, la verdad. Sí, mucho, mucho. La verdad, y pues puede disminuir recorridos entre un lado a otro y tal. Me parece muy bien. Y por la calle así o por la acera y así, está muy bien, yo lo veo bien. Yo creo que está bien, porque esto supongo que lo deciden personas que lo han... Había de otra manera que no había estorbado, por ejemplo, en el centro, pues sí se tenía que haber hecho. De otra manera, porque ahí pilla mucho espacio y está en todo el centro. Y es hasta malo para ellos, para entrar y salir. Si quieren tomar una toma del carril bici de aquí, de la avenida de Alicante, cero bicicletas. Nada más que pasan, pues, algún grupo del ayuntamiento o de la policía municipal, como organizando un circuito o algo, pero nada más. Ahí se arman unas colas muy grandes. A veces llega la cola hasta allá, porque como han quitado un carril, porque en el sector quinto lo han hecho, ¿no? Pero allí no han quitado carril ninguno, allí está bien. Pues anoche en el debate de Teleel se abordó este tema tan polémico, el de los carriles bici y el plan de movilidad urbana sostenible con la implantación de las zonas de bajas emisiones, en las que de momento en Elche no se está prohibiendo la circulación de coches antiguos y contaminantes. Hablando de sostenibilidad, Elche ha recibido un reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de biodiversidad. Concretamente, se han premiado las actuaciones que se han dirigido a proteger y conservar el Clot de Galvany. La concejal de Medio Ambiente, Esther Díez, hacía esta valoración del premio. A través de esas actividades que llevamos a cabo en el Clot de Galvany en el año 2022, lo que hace esta red de la Federación Española de Municipios y Provincias es destacar esa labor de divulgación que hemos llevado a cabo en esas actividades que se han celebrado a lo largo de todo el año pasado en el paraje. En este sentido, pues yo quiero agradecer la labor del director conservador del paraje, de Juan Carlos Ananda, y también de todo el equipo del Clot de Galvany. El Partido Popular ha denunciado una vez más la venta de humo del equipo de gobierno y también del gobierno valenciano con el proyecto del antiguo edificio de Correos. Según la edil Inma Mora, varios años después nada se sabe de su derribo y de la adecuación de un espacio anexo provisional para albergar la primera fase del denominado Learning Factory, al que ha calificado de Mentiras Factory. Señores, a día de hoy ni el edificio se ha derribado, ni tan siquiera la Consellería ha sido capaz de sacar a licitación el contrato para ejecutar la adecuación de ese local anexo al edificio de Correos. Y es que es por tanto que hemos pasado del Learning Factory al Mentiras Factory. Y es que estamos cansados de tantas mentiras. El Museo Escolar de Pusol cuenta a partir de ahora con un nuevo espacio y servicio. Se trata de una biblioteca etnográfica en la que consultar investigaciones, prácticas culturales o comportamientos sociales de nuestro entorno, entre otras cosas, va a ser fácil. La biblioteca abre sus puertas a cualquier interesado que desee hacer una lectura personal o bien una investigación. Se encuentra en el propio Museo de Pusol y está abierta de lunes a viernes en horario habitual de apertura y con cita previa. Además, hay un espacio dedicado a la lectura infantil y en total cuenta con más de 5.000 ejemplares. Y también el Hospital del Vinalopó ha puesto en marcha bibliotecas móviles para acercar la lectura durante el ingreso o el tratamiento de los pacientes. Precisamente han sido los pacientes y profesionales del centro los que han donado los fondos literarios y ahora es el personal de enfermería el que cuenta con 3 carros repletos de libros, más de un centenar, con los que recorren habitaciones día a día para ofrecer a pacientes y familiares un libro de forma gratuita. Y hoy la historiadora del arte y conservadora del patrimonio, Estefanía Soler, quien ha escrito el libro La dama viajera de forma conjunta con Francisco Vives, director de la Cátedra Institucional, nos ha hablado de su investigación. En el libro se muestran fotografías, algunas inéditas, de los traslados y en qué condiciones se llevaron a cabo durante los viajes que emprendió la dama desde que fue descubierta hace 125 años en Elche. La exposición que muestra esas fotos permanece abierta en el MAE hasta abril y está teniendo una buena acogida, por lo que el libro se espera que también la tenga. Para Estefanía, con este trabajo de investigación de un año se aporta por primera vez imágenes de forma conjunta de todos los viajes de esta pieza arqueológica única en el mundo del arte íbero. El libro es único porque es la primera vez que se pone en un mismo libro diferentes fotografías de todos los traslados que tuvo la dama, desde el hallazgo, la compra, el traslado que tuvo para Alicante, el barco que cogió para ir a Francia. Todo eso nunca había estado junto. Hemos comenzado con la solidaridad del pueblo ilicitano para los afectados por los terremotos y terminamos con otro ejemplo de solidaridad a través del deporte, porque 3 jóvenes ilicitanas han corrido la ultramaratón de Anantapur, en la India, una carrera en beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Patricia Sánchez, Ana Romero y Alfa Ruiz, voluntarias de la iniciativa Un Kilómetro, Una Vida, contaron ayer la experiencia de su gran reto solidario en ese país asiático al alcalde, que las recibió en el ayuntamiento. Se han recaudado 200.000 euros que irán destinados a la construcción de un centro de ortopedia y rehabilitación, otro para niños con parálisis cerebral y para levantar un edificio de 34 viviendas en aldeas de la zona. Drink beer with the guys and chase after girls. Mañana sábado se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y en este programa hoy damos voz a las mujeres que han apostado por la investigación para avanzar en la cura de enfermedades sin tratamiento o en la protección de nuestros ecosistemas. A ellas rendimos homenaje con sus testimonios con motivo de una celebración que busca conseguir la igualdad también en la ciencia. Aún tenemos cifras en España que indican que uno de cada tres investigadores es una mujer. María Vaz López, investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Jane Goodall fue pionera en la investigación del comportamiento animal en África, específicamente de los chimpancés salvajes, revolucionando la comunidad científica con los resultados de su investigación que duró muchísimas décadas. Jane pronunció una frase dirigida a todas las niñas y mujeres que sueñan en ser científicas. Y esta fue: sé curiosa y comete errores. Sé paciente y no te rindas. Y también añadió: cada una de nosotras importa. Cada individuo marca una diferencia cada día. Debemos usar el don de nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor para todos y todas. Estas frases inspiradoras hicieron que yo pudiera soñar en mejorar el mundo desde la ciencia y poner mi granito de arena. Espero que sea igual de inspiradora para el resto de niñas y mujeres talentosas de este país como lo fue para mí, porque nunca dejéis que os digan que no es posible. Todo es posible, solo hace falta paciencia y persistencia. Feliz Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Carlota Martínez Tomás, estudiante de último curso de farmacia en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tradicionalmente, la ciencia de la salud fue hecha por y para hombres, por lo que a la larga repercute en la salud de las mujeres. Si yo ahora os preguntase por los síntomas de un infarto, ¿qué me diríais? Dolor torácico, dolor de hombro y brazo, dificultad para respirar, ¿no? Pues estos son los síntomas en hombres. Las mujeres sufrimos mareos, dolor de garganta, cuello, espalda, fuerte dolor o presión en el pecho. Muchas mujeres no saben reconocer un infarto porque la historia nos ha enseñado qué les ocurre y cómo tratar a los hombres. Por ello necesitamos más mujeres haciendo ciencia, así que ánimo a todas las niñas a investigar nuevos fármacos y enfermedades. Aún nos queda mucho camino por hacer. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come. If I were just a boy, you don't understand, and you don't understand. Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to you have got destroyed. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Si te gusta el running, no te puedes perder el próximo 12 de febrero la 10K Rotary. 10.000 metros llanos con inicio y fin en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Elche. Además, es una carrera oficial y tu marca será homologada. Con la inscripción tendrás almuerzo, camiseta, bolsa del corredor. Todo lo recaudado irá a parar a MACMEC, Asociación Local de Afectados por el Cáncer de Mama. Corre la 10K Rotary y tráete a tus amigos. Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10krotary.es. San Valentín, el día perfecto para demostrarle tu amor a esa persona tan especial con una joya para toda la vida. O para regalarte a ti, simplemente porque te lo mereces. En Ernesto Joyero encontrarás novedades de P. de Paola, Agatha París y otras primeras marcas. Además, nuestros profesionales diseñan y fabrican esa joya que tienes en mente y no encuentras en otro sitio. San Valentín en Ernesto Joyero. Te esperamos en Elche, Capitán Antonio Mena 117. Mira nuestro catálogo en ernestojoyero.com y síguenos en Instagram. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Este miércoles, a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Real Madrid-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Recuerda, este miércoles a las 8:30, Real Madrid-Elche en Marcador. 3 minutos para llegar a las 8:30. Tenemos 5,5 grados de temperatura. Después de los deportes vendrá la previsión del tiempo. Ahora tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, hoy es jornada de descanso, pero ayer tuvimos esa rueda de prensa con el jugador Diego González. ¿Cómo viste la sonrisa en el rostro de Diego González? Pues se ve la sonrisa. Es que hasta hace una semana los dientes no se les veían a los futbolistas del Elche. Y lo de ayer, durante toda la rueda de prensa, es verdad que Diego González esbozaba una sonrisa y eso demuestra que, bueno, pues el ánimo del equipo ha cambiado, ¿no? A veces el bálsamo de una victoria lo cambia todo y el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo el Elche parece otro, aunque lo veas en la tabla y sigue allá abajo, ¿no? Pero los futbolistas ahora tienen más confianza, tienen más fe, y ayer lo decía, que esa primera victoria ha supuesto un empujón anímico al vestuario, ha supuesto vitaminas, y eso hace que ahora los futbolistas se planteen que si fueran capaces de ganar al Real Madrid, el panorama sería otro muy distinto, ¿no? Ya ha cambiado, de hecho, con la victoria frente al Villarreal, al menos anímicamente, pero si se le ganase al Real Madrid, que recordemos, mañana juega la final del Mundial de Clubes, que hasta el lunes no va a preparar el partido contra el Elche, que tiene también algunos tocados. Bueno, no llega en el mejor momento. Vamos a ver, el Elche llega física y muscularmente mejor, porque los jugadores del Madrid, no olvidemos que todos han jugado el Mundial, que cada tres días tienen un partido, que sí, que están acostumbrados a eso, pero al final para el Madrid es pura rutina, mientras que la motivación que tiene el Elche por jugar en un escenario como el Bernabéu y ante el Madrid va a compensar un poco esa enorme diferencia de presupuestos de los casi 700 millones que vale la plantilla del Madrid con los 42 que vale la plantilla del Elche, ¿no? Ya os lo estaba advirtiendo Diego González en la rueda de prensa, el banquillo, los jugadores son titulares. A ver, el peor del Madrid es el mejor del Elche, por hacernos una idea. Me refiero en cuanto a dinero, y normalmente el dinero sí marca las diferencias. Cualquier reserva del Real Madrid vale toda la plantilla del Elche. Fíjate que se permite el lujo de Hazard, costó 80 millones de euros y no juega ni un minuto. O sea, para que te hagas una idea de los presupuestos que manejan estos transatlánticos. Pero bueno, el Elche tiene que tirar de casta, de humildad, ahora mismo de confianza tras esa victoria e intentar dar la sorpresa. Es cierto que no es fácil, porque cuando en la historia nunca has ganado en el Bernabéu es por algo, Pero bueno, el Madrid no llega en el mejor momento, distraído, el Elche tiene que aprovechar, no tiene nada que perder. Es uno de los partidos que a lo largo de la temporada dices, bueno, este lo normal es perderlo. Bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz el Elche. Un partido para el que el técnico, eso sí, va a tener bajas importantes. La de Pere Milla ya está en el día 2 tras su recuperación, o mejor dicho, tras su operación para recuperarse. Tampoco van a estar Mascarelli y Palacios. Ahí Pedro Vigas sería el sustituto de Palacios en defensa. Yo creo que Fidel será el hombre que entre por Pere Milla para intentar dotar de más posesión del balón en el centro del campo. Y luego por Mascarell, el único centrocampista que le queda es Raúl Guti. Otra cosa es que tire con un experimento tipo Gonzalo Verdú, que es defensa, para dotarle de más músculo en el centro del campo. Y luego, bueno, pues vamos a ver el Madrid también, las bajas que tiene, la de Vinicius seguro, esa es buena para el Elche, porque es un jugador muy desequilibrante. Y bueno, pues Benzema y Courtois han viajado para jugar mañana la final. Bueno, si juegan y se cansan o recaen, pues mejor para el Elche, y no queremos el mal de nadie. Pero es cierto que, bueno, le falte a quien le falte, el Madrid pues tiene equipo suficiente y el Madrid es el Madrid, así que bueno, pues el Elche sabe que tiene un partido muy duro el próximo miércoles, recordamos, a las 9 de la noche. Por último, en Teca, este jugador que está a prueba, centrocampista. No, el que está a prueba es Pape. Pape, es verdad. En Teca fue el último fichaje. En Teca, pues en Teca también supongo que Pablo Machín contará con él. Y sí, el que está a prueba, ¿cómo está resultando? Pues Pape Cheik lleva dos entrenamientos, el del jueves y el del viernes. Yo creo que entre mañana sábado, el domingo y el lunes, Machín va a decidir. Físicamente no llega mal, ya lo decíamos, que aunque venía sin equipo, pero es porque rescindió con el Aris de Salónica, donde no se encontraba a gusto, pero ha jugado 14 partidos. Es un jugador potente, físicamente yo creo que va a estar bien y bueno, es un jugador que ya ha jugado a un nivel importante en la primera división española, francesa y también helena, con lo que a mí me da la sensación de que con lo corto que está de efectivos Pablo Machín en el centro del campo, a poco que física, anímica y de compromiso esté bien, Pape Cheik tiene muchas posibilidades de que le hagan ficha y bueno, y firme por el Elche hasta final de temporada. Pues esperemos que el Elche haga historia el miércoles, como también esperemos que las guerreras de Joaquín Rocamora también hagan historia en ese partido tan importante del domingo. Gracias, Paco. A ti, Ros. Vive la emoción de la Copa de Europa en Teleelche. El Athletic Go Balonmano Elche disputa la eliminatoria de cuartos de final de la EHF. Domingo 12 de febrero. Athletic Go Balonmano Elche Motif Co de Gijón. A las 12 menos cuarto. Desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelche. Partido ofrecido por Athletic Go, tu tienda online de alfombras. Pues la previa de ese partido nos la cuenta nuestro compañero José Antonio González. Buenos días. Muy buenos días. El próximo domingo tenemos en la ciudad de Elche una cita con la historia. Las guerreras del Athletic Go Club Balonmano Elche afrontan la ida de los cuartos de final de la European Cup a partir de las 12 del mediodía ante el Balonmano Gijón. Se trata de la segunda temporada consecutiva en la que las ilicitanas alcanzan esta fase y sueñan con meterse en las semifinales. El equipo de Joaquín Rocamora llega al duelo continental en el mejor momento del curso, en la quinta posición de la división de honor, tras encadenar 8 victorias y un empate en los últimos 9 partidos y con el depósito cargado de confianza tras competir de tú a tú al líder Veravera el pasado miércoles en el Esperanza Lag. Esta campaña Elche y Gijón ya se han enfrentado, fue en la primera vuelta de la liga a finales de diciembre en tierras asturianas. Ganó el conjunto ilicitano por la mínima 21-22, aunque este Elche ha evolucionado mucho desde entonces y confía en sacar un buen resultado este domingo en la ida para viajar a Asturias con ventaja. En ese sentido, el apoyo de la afición será fundamental, tal y como reconoce el técnico Joaquín Rocamora. Sin duda, bueno, yo les animo a todos, ¿no? Creo que es algo muy, muy bonito, creo que Elche es una ciudad que es muy de deporte, que estamos sufriendo mucho, por desgracia, con el Elche Club de Fútbol, que es nuestro mayor referente, pero que tenemos, sin embargo, al Athletic Go Balonmano Elche dando alegrías. Espero que se puedan acercar y que, ¿por qué no?, pues podamos volver a meter esas 700, 800 o cerca de 1000 personas, que creo que dan una buena imagen, que hacen que no sea solo un partido a los manos, sino que sea un producto bonito y que todo el mundo lo disfrute. Será una mañana de domingo apasionante. Recuerdo que se podrá vivir en directo a través de Teleelche. La cita el domingo a las 12 en el Esperanza Lag. Hasta luego.

El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web teleelch.es. 8 y 45 minutos de la mañana, después de conocer cómo se está circulando en Elche, vamos al repaso de la prensa nacional. Hoy la ley del aborto, la ley del solo sí es sí, su reforma, también acaparan las portadas de los diarios, al igual que el ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. El País, no obstante, en portada la fotografía la dedica al régimen de Ortega de Nicaragua, porque ha liberado a más de 200 presos políticos y los ha desterrado a Estados Unidos. El régimen de Ortega los despoja de la ciudadanía por traidores a la patria, y se ve en la fotografía a tres de los liberados en el avión rumbo a Washington. También El País en portada nos trae que el Constitucional avala la ley del aborto 13 años después. El tribunal confirma en su totalidad la norma de Zapatero frente al recurso que presentó el Partido Popular. El partido de Feijóo apoya ahora el modelo de plazos, y 15 de 16 jueces del Supremo han rebajado penas por el solo sí es sí, la ley de bienestar animal aprobada entre reproches de los socios. Y otro de los titulares de portada del País es que el recibo del gas llega a multiplicarse por 4 este invierno. Las compañías aplican subidas abruptas a las tarifas no reguladas. Zelensky pide en Bruselas armas para luchar por el modo de vida europeo. ABC dedica la fotografía de portada al escritor Mario Vargas Llosa, y nos dicen de él que consagra al español en el templo de las letras francesas. El Nobel se convierte en el primer escritor en lengua extranjera en ingresar en esta academia. La novela, entre comillas, en palabras de él, la novela salvará al mundo o se destruirá con él para desaparecer. El Mundo nos trae en portada la fotografía de varios soldados del ejército ucraniano vigilando esos 250 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Y dicen, estamos preparados para recibir a los rusos a tiros. También El Mundo nos trae un reportaje del empleo, y es que España casi ha recuperado en 2022 el número de trabajadores que llegó a tener el país antes de la crisis financiera de 2008, pero el trabajo total que se genera ahora es muy inferior al de entonces. El motivo principal no es un incremento de la productividad, no es ese incremento, sino que el empleo nuevo se está repartiendo entre más personas. Y otro de las noticias en portada del Mundo es que Podemos y PSOE salvan la ley animal para no agravar la ruptura en el gobierno. En el Ejecutivo admiten que sus pugnas alejan a los socios y socavan la mayoría de la investidura. La Razón dedica la fotografía de portada a Mario Vargas Llosa, y además con la infanta Cristina y el rey emérito Juan Carlos, ayer en París, arropando al escritor. Vargas Llosa, un inmortal en la Academia Francesa. Y otro de los titulares es que el Consejo General del Poder Judicial prevé 4.000 revisiones por la ley del solo sí es sí. Y otra de las fotografías la dedica al presidente de la patronal empresarial. Trabajo va a investigar si Garamendi fue falso autónomo. El presidente de la COE se sube el sueldo de 30.000 a 380.000 al año. Son los titulares de las portadas de algunos de los diarios nacionales de este viernes 10 de febrero. La Glorieta, con Rosmari Alonso.